El 1 de noviembre, también de este año, 2019, nos llega desde algún lugar una fotito de un documento del Ministerio Público Fiscal donde el fiscal Franco Picardi dice, punto 3, inciso C, objeto procesal. Ahora bien, en función de la denuncia de la PDH y los hechos allí plasmados, así como de los elementos colectados hasta el momento, es que este Ministerio Público considera pertinente iniciar una investigación penal a los fines de determinar si la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y funcionarios de esa cartera individualizados en este dictamen, se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas, dando incluso órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad, con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras en beneficio de estos últimos, o sea, en beneficio de los propietarios, ¿no? Para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno federal. Ejemplo, el funcionario Brede, que era secretario de ministro de Parques Nacionales y a su vez dueño de una inmobiliaria en Puerto Madero, ¿no? El hombre que armó Puerto Madero. Por otro lado, la planificación ilícita aludida tendría también una intención de disciplinamiento del resto de la sociedad, especialmente de aquellos sectores que no concuerdan con el poder de turno. Está bueno aclarar que es en este marco que Santiago Maldonado, un joven que no era mapuche, es muerto en el medio de un operativo ilegal de la gendarmería por ser solidario precisamente con esta lucha. Está claro que apuntaban a todos aquellos que se solidarizaban con la lucha del pueblo mapuche en el recupero de sus tierras. Continúa diciendo el fiscal, asimismo la investigación deberá dilucidar si en el marco de dicha organización se han llevado adelante tareas de inteligencia ilegal, entre ellas aquellas efectuadas en coordinación con carabineros de la República de Chile, a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas, así como a construir en la figura del RAM una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas y o el cercenamiento de los derechos constitucionales que las asisten.